Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio, un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. ¿Tenés un proyecto radial y estás buscando un lugar para hacerlo realidad? Oxy Radio. ¿Tenés tu programa y estás buscando donde tus músicos invitados puedan hacer un set acústico con comodidad? Oxy Radio. Ingresá en www.oxyradio.com.ar o contactanos a oxyradio.ar@gmail.com. Dale un nuevo aire a tus ideas. Es la hora 20. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Muy buenas tardes, hello, saludos desde la alcantarilla, nuevamente Café Metal en el aire. Programa número 35, primero de octubre del año del señor, cuarta temporada de Café Metal. Un programa intenso como todos los lunes. Hoy, como escucharán, estoy yo solo. Alejandra está haciendo un descanso obligatorio porque si no la teníamos que internar. Iba directo al psiquiátrico y el otro está esperando que lo liberen del psiquiátrico para llegar a tiempo al programa. Evidentemente ya no llega a tiempo, ya llegará. Hoy tenemos un programa, como siempre, con mucha información, invitados. Ya está acá en el estudio nuestro primer invitado. En el próximo bloque vamos a estar presentándolo y charlando a nuestro amigo Walter, que está... Walter es de Perú y está acá en Buenos Aires y ya charlaremos al respecto. También vamos a comentar algunos conciertos que estuvimos viendo el fin de semana. Aprovechamos a Walter que va a estar aquí y él va a participar también porque él también estuvo viendo algunos shows. Vamos a arrancar musicalmente, que es la parte que más me gusta. Vamos a escuchar una banda que se llama Monument. Esta banda es inglesa. Esta banda es un... El estilo de ellos es heavy metal, ¿no? Pero si bien su mayor influencia cuando la escuchás es Iron Maiden, o sea, podés decir que es de la New Wave of British Heavy Metal, etcétera, etcétera. Ellos refieren a su estilo cuando le preguntan así en entrevistas que ellos hacen heavy metal inglés. Puramente heavy metal inglés. Y no está muy errada esa definición, porque me gustó eso de heavy metal inglés, porque ya te digo, es bien característico el sonido que ellos tienen en sus temas, y bien maidenesco. Tienen varios discos editados. La banda es de Londres, se formaron por allá en el 2011 y tienen 3 álbumes en estudio. Su último trabajo se llama Hellhound, está buenísimo, altamente recomendable, búsquenlo en las redes. Ah, una característica de la banda, su vocalista es de Grecia, el resto son todos full ingleses y saben hacer el metal, realmente lo llevan en las venas porque es increíble. Pero lo que vamos a escuchar ahora pertenece a su EP del 2012. Rock the Night se llama esa producción. Es un EP de 5 temas y vamos a escuchar el tema que abre, ¿no? El Rock the Night, con una característica y con un invitado que creo que todos deben conocer. En el solo está Richie Faulkner, actual guitarrista de Judas Priest. Más inglés que esto, imposible. Abrimos el programa número 35 escuchando a Monument con Rock the Night. Bueno, sí, arrancamos a todo heavy. Y ya tenemos aquí a nuestro invitado, Walter. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bienvenido a Café Metal. Muchas gracias. Después de un año. Sí, Café no, Metal. Totalmente, porque el año pasado estuviste por acá charlando más brevemente, pero bueno, ahora estás de vuelta de paso por acá. Bueno, coincidió el programa y para mí es toda una alegría poder compartir este momento acá con vos solo, porque me han dejado solo. Dani, ¿dónde estás? Vení. Bueno, pero no, una alegría en todo sentido porque estás con muchos proyectos, estuvimos charlando, nos vimos el fin de semana, fuiste a conciertos y por lo general siempre en la primera parte del programa hablamos del fin de semana y las bandas que fuimos a ver, el que fue a ver o no. Pero antes de arrancar con estrictamente tu parte, digamos, de artista, músico, como fan estuviste asistiendo a unos conciertos, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, pude ver el show de Marduk en la semana. Vos llegaste después. Sí, llegué tarde. No. Al de Marduk ese te sí. Lo perdiste. Bueno, una presentación de la banda sueca, cuarta presentación en Argentina. Una producción de Icarus Producciones, Icarus Records, Icarus o Carlitos el peruano. ¿Qué? Carlos. Pata amigo acá. Que está en Perú justamente. Debe estar ya volviendo. Debe estar por regresar. Y bueno, realmente la banda en escena es una aplanadora. O sea, el set fue corto, creo que sí, más de 50 minutos, no pasó la hora. Pero yo todavía recuerdo y mantengo vivo el recuerdo de la primera vez que vi a Marduk acá, que fue en el Teatro Arlequines, en el barrio de San Telmo. Un teatro muy chico, en un primer piso, piso de madera, y era la primera banda de black metal estrictamente de la región nórdica. Uh-huh. Acá todos fans de esa zona, de esa región, viste, con tantos valores que tenemos en la región, no, todos adorando y besándole las patas a los gringos. Claro. Pero fue la primera banda que pudimos ver de esa región, de esa zona, haciendo la descarga de black metal. Y fue algo impresionante que todavía tengo el vivo recuerdo de ese momento con el vocalista tirándose a la gente. Y bueno, acá con otra formación, estando sí el bajista y guitarrista original. Vocalista de esta nueva etapa, ya hace unos años que está. Y bueno, tocaron los clásicos, la gente muy conforme, feliz. Eso fue el día después del paro, el día miércoles creo que fue. Bueno, en definitiva, Marduk, todo bien, ok. Pero vos estuviste el día viernes, fuiste a ver a Razor, ¿no? Sí, el viernes estuvimos con mi amigo Christian viendo a Razor, Morbid Saint. Muy buen show, muy buen sonido, la gente. Yo no pude asistir porque pasé la línea, estoy en la línea de pobreza según los nuevos índices económicos y no me da para ir a todos los conciertos y tampoco me da la cara para ir a decir, por favor, me dejás pasar. No existe eso, en mi persona por lo menos no. Pero bueno, para eso te traje. Bueno, el concierto estuvo muy bueno, contundente. Morbid Saint me gusta, pero Razor me pareció Razor mucho más contundente. Yo pude ver algunas filmaciones, claro. Y en sí, verdad sí. Tocaron los clásicos Evil Invaders, tocaron Check the Church y sonaron muy contundente, todo muy bien. Es importante. Sí, además la gente, bueno, el argentino de por sí es bien entregado cuando se trata de recitales y de fútbol, obviamente. sí, claro. Claro. Eso fue el día viernes. El día sábado, bueno, yo fui primero a la Cultura del Barrio, que tocaba. Había una fecha a beneficio que iban a juntar alimentos para un comedor. Eran de la partida Devastación, Narcolepsia, Luganor y la banda de Rosario. Peor, que se estaba presentando por primera vez en Capital Federal. Bueno, en sí la fecha estuvo buena. El lugar era acorde a las bandas, así que considero que el saldo fue positivo. Se hizo el acto ahí de recolección de alimentos y demás. Y después, en segundo término, nos encontramos porque a la medianoche, porque vos fuiste a ver a Destruction. Sí. Ahí viene tu parte ahora. Uh-huh. Destruction, ¿qué te pareció? Bueno, en el caso de Destruction no hay ninguna novedad, ¿no? O sea, tú es vas a ver a la banda, es un thrash ya muy conocido, muchos años. Leí que hubo problemas de sonido al principio. Sí, hubieron problemas al inicio, después se niveló todo eso, se dio solución y suenan contundente, la verdad, ¿no? Suena contundente, tocaron temas muy clásicos, ya en el To The Cross, este, Curse of the Gods. Claro, ¿no? Si no están esos, la gente se va a cabrear. Se rompe todo. No, pero sí, el show estuvo muy bueno. Buena convocatoria de gente, ¿notaste el lugar? Yo esperaba que haya más gente, sí, sí. Es que con tantos conciertos en un lapso de 30 días, sí, tenés que decidirte. Hasta donde yo sé, Marduk, sí. Razor con Morbid Saint, Destruction. Y ayer que fue el domingo, la banda noruega, sí, Black Metal Attack, sí. Y esta semana tenés el viernes Entron, Entron, que viene con, que en realidad es Entron, Nervo Chaos de Brasil, uh-huh. Y la banda alemana de death metal, se me fue el nombre ahora, pero bueno, quiero decir a esto, si, con entradas con valores de $1,000 y $1,200, $1,300, tenés que resolver, viste, a cuál vas. Eso es lo que nos dimos cuenta, que está más caro, las entradas ahora están 1,200, nos costó lo sí. En puertas siempre te cobran más. Ajá. O sea, anticipada, por lo general hacen ese como un gancho como para que vos compres la entrada anticipada a menor valor, que también le sirve al promotor para ir recaudando. Correcto. Y cubriendo gastos, pero bueno. En definitiva. Pero, Ricardo, disculpa que te corte. Sí, no, acá, por favor. Acá existe la cultura de la pre. Bueno, en este caso, la pre-compra. O sea, el promotor te da la opción de poder pagar menos. Uh-huh, bueno, exacto. En Perú no existe eso, porque al final. Mirá, siempre es el mismo valor. No, sí existe, pero el consumidor, o sea, el asistente, espera. Va al día del concierto. A última hora, ¿no? Pero eso no es por temor a que se caiga la fecha, ¿no, no es por eso? No, es un mal hábito, una mala costumbre. Es una mala costumbre, ¿no? Porque. ¿Con las fechas locales también? ¿Con las bandas locales? Sí, también, bueno, pero ahí no hay mucha diferencia, obviamente, en tema de costo, ¿no? Es un poco más accesible, pero el tema de bandas internacionales a veces esperan a último momento, o a veces van a. Quieren regatear afuera, o sea, que les cueste menos. Sí, claro. Entonces eso de ahí es algo que se refleja en la asistencia también, ¿no? Exacto. Y otra mala práctica, mala costumbre es y se van y se ponen a tomar afuera. Bueno, nada contra eso. No, pero van, pero no entran. Ah, bueno, ahí no, sí. No, o sea, tú vas, tomas tu cerveza, lo que quieras tomar y después ingresas, ¿no? Claro. Pero no, ellos se van solamente a tomar afuera y eso pasa con. Normal, como si fuera cosa de todos los días. Sí. Y eso es algo que todavía no se supera, ¿no? No sé si se va a superar en algún momento. Y es cultural eso, eso sí, es cultural. Es un tema. Es cultural, me refiero a la cultura en sí del país, ¿no? Y de la región también, porque acá no somos santos, ¿no? No, claro. Eso fue el día sábado y después a medianoche nos encontramos en Club B. Yo te invité para que fuéramos a ver a Indisposed, la banda trash acá de las chicas, de la banda de Peli, de Laura. Buena la banda. ¿Qué te pareció a vos? Sí, me gustó. La banda que inició no es mucho mi estilo. Era muy muy trabada, muy. Sí, muy sí. Pero el guitarrista no supe definir. Sí, buenos músicos, muy no supe músicos. Definir el estilo. Claro, y la última banda sí terminó por sacarnos de local. Claro, sí, es también, bueno, pero evidentemente organizaba la última, te habrás notado la diferencia de sonido. Sí, claro. Banda que invita, bueno, está bien, son las condiciones, pero en realidad fuimos a ver a Indisposed. Y, sí, claro. Y yo la verdad que sonaron muy bien, tenía entendido que esa fecha era particular para las chicas, pero oficialmente no me dijeron nada, así que yo no lo voy a comentar, pero... Pero después veremos qué pasa. Claro. Eso fue el día sábado. ¿Y el domingo? Y ayer toque. ¿Aguanta el cuerpo todavía o cómo es el asunto? Lo llevas a la rastra, ¿no? El cuerpo. Demasiado cerveza, pero es parte de también, ¿no? Parte de la cultura, digamos. Es parte, ¿no?, de la cultura. Hablando de cultura metálica, ¿no? Pero muy bueno también los noruegos. Sí, muy bueno. Llegamos un poco tarde. Ajá. Me perdí. Quería ver a Hermon, quería ver a Gustavo tocar. La banda del amigo Gustavo que toca. Gustavo, pero... Ese proyecto black metal nace en los 90 como a modo de vamos a hacer algo, a divertirnos, y salió eso. Le pusieron el nombre de Hermon, había un rehearsal que estaba circulando, pero la banda fue nada más que un momento, e incluso... El bajista que estaba en esa primer formación, uh-huh, era el topo que estaba con nosotros, que estuvimos comiendo. Ah, correcto. Que fue antiguo bajista de Devastación en la década de los 90. Uh-huh. Él formó parte del inicio de Hermon. Ah, y bueno, no sé, pasó un lapso de tiempo y lo resucitaron. Le pusieron ese cardio. El cardio electroshock. Lo revivieron y ya están tocando. Ya tocaron varias veces y seguramente van a sacar alguna producción o algo de eso. Bueno, saldo positivo entonces. Muy, muy buen fin de semana. Me alegro. Es bueno siempre ver a amigos como tú, como Dani, Gustavo y tomarnos un par de cervezas. Sí, ahí. Hablamos de la vida, hablamos de la música, de nuestras pasiones. Sí, justamente preguntaba cosas de Devastación, ¿no? El alcohol y la música. El alcohol y el metal. Y el metal, obviamente. Vamos a escuchar a Metal Crucifer. El tema que se llama Metal Crucifer, que es el que abre el disco. El tema que abre el disco es Battalion of Hell. Lo tengo en diferente. Bueno, vamos con Battalion of Hell. Así escuchamos una de las bandas donde nuestro amigo Walter milita y seguimos charlando con él. Vamos a. El tema es Battalion of Hell. El primero. Listo, vamos con Battalion of Hell. Metal Crucifer suena en Café Metal entonces. Escuchábamos a Metal Crucifier y acá vos me acotabas algo respecto a esta versión que estábamos escuchando. Esta versión no pertenece al disco, sino es de un single que hicieron. Sí, es un anterior single, al disco. Correcto. Fue un single con una especie de lanzamiento porque queríamos, bueno, presentar a la banda como tal, porque claro. Estábamos ensayando, estábamos componiendo. Y ya teníamos una preproducción para lo que iba a ser el disco, pero no había el material grabado. Ajá. Profesionalmente hablando, ¿no? Un promotor me pidió grabar, lo grabé a modo de lanzamiento y me invitaron, una vez escuchado el tema, a debutar como banda, como Metal Crucifier, abriendo a Picture y a Green River, que fue una experiencia increíble. Qué buen debut. 400, 500 personas que usualmente no pasa ya en una banda como, no sé si está bien dicho, bandas que son, bueno, medianas, por así decirlo, ¿no? Sí, digamos, dentro de una gran cantidad de bandas que de avanzada en su momento. Y se llenó el local, ¿no? Estuvo muy bueno el debut. Y a partir de ahí ya empezaron a tocar normalmente. A tocar. Y después vino la grabación en sí del álbum. Sí, exactamente. Hemos tocado mucho con Metal Crucifier. Hemos sido banda soporte de varias, como Artillery. Sí. Hemos tocado en el Lima Metal Fest el primero. Donde compartimos escenario con Nocturnus, ¿no? Una banda muy importante, Fear or Fear. Acá el amigo Cristian, que está acá a mi costado, que ha venido acompañando. Estuvo en el primer Lima Metal Fest. Ah, muy bien. En el segundo también fue y ahora va a ir en unos días para allá. Ya vi que se está promocionando. Exactamente, ¿no? Y acá estamos escuchando un nuevo proyecto en el que estás participando, ¿no es cierto? Sí, bueno, este es una invitación de mi amigo Víctor Rosán. Víctor Rosán se llama así, ¿no es cierto? Víctor Rosán. Sí, es el nombre del artista. Exactamente. Víctor Rosán es un reconocido guitarrista allá desde la época de los 90. Él es el guitarrista, él tocaba en Armagedón. Bueno, creo que ya esta es la segunda alineación. Sí, Armagedón es una banda de las viejas, digamos, sí, claro. De la escena peruana heavy. Exactamente. Entonces, en este disco en realidad hemos participado varios músicos, ¿no? Entre ellos está el baterista de Metal Crucifier, Renato. ¿Él compuso todo? Sí, él ha compuesto todo. Y ustedes, ¿no?, están invitados a solear, digamos, a meter solo y eso. Exactamente, sí. ¿No? Hay varios, hay músicos franceses, hay músicos peruanos, hay un tema en particular donde solean. Soleamos varios guitarristas. Está Wilber Rosán, que era guitarrista de Morten. Ajá, ¿no? Sí. Es su hermano, obviamente. Está Johnny Villacorda, que era guitarrista de Trauma. Está Gustavo Bermúdez, que es guitarrista de Necropsy, de Metal Crucifier. Sí. Gianni Cuadros, que también fue guitarrista de Morten. Ajá. Muchos músicos. Todos los amigos, digamos. Sí. La gente que por ahí. ¿Y batería y bajo? La batería la grabó Renato, que es el baterista de Metal Crucifier, que era el baterista de Armagedón también. Ajá. La dupla musical ahí ha sido Renato y guitarra y batería en la composición y todo eso. En este caso Renato la apoyó mucho a hacer la preproducción, la grabación en sí. Y lo lanzamos hace poco, en vivo hemos tocado. Claro, me comentabas, ¿no?, que tocaron antes de que. Ah, él lo sacó Post Under. Sí, está como el amigo ahí, Javier. Sí, ahí como distribuidor, algo así. No sé qué me enjunta. Ah, distribuye, perdón. Distribuye. Sí, está como distribuidor, sí, correcto. Sí, el amigo Javier acá, que es un como un brazo de Icarus también. Están, por decirlo de alguna manera, hermanados. Literalmente. El arte de tapa es muy bueno, ¿eh? Bueno. Es un cóndor. Sí. Es un trabajo como un óleo, ¿no es cierto? En realidad es una pintura, es un óleo. Pintura. Es un óleo que lo realizó la mamá del artista, la mamá de Víctor. Sí. Justo tuvimos una reunión antes de que él regresase a Francia, él vive en Francia, ¿no? Sí. Y vimos el arte original, es increíble, ¿no? Entonces acá, no sabía, recién un amigo me comentó que tomaron cuatro partes, me parece, cuadrantes del disco para, ¿no?, para digitalizar y pasarlo a lo que iba a ser la portada, ¿no? Ajá. Este dijo que es increíble ese arte, ese óleo de la mamá de Víctor. Y contame también, porque estuvieron abriendo para alguien muy particular también hace poquito, el show que abrieron la semana pasada. Dame recordar que no me acuerdo. Para Uli y Joe Roth. Ah, bueno, verdad. Bueno, sí, me invitaron, eso fue el fin de semana antepasado, ¿no? Y para mí me cayó de sorpresa. Un amigo mío me escribió y me dijo si había la posibilidad de hacer un show, pero con pistas, ¿no? Con pistas, no sí, como banda, porque sí. Obviamente es un poco más complicado. Y como que Uli John Roth dijo, bueno, no hay que complicarlo tanto, puede tocar a alguien con pistas, ¿no? Sí. Me propusieron eso el sábado muy tarde. Me pareció interesante la propuesta. No me va a parecer. Uli John Roth es uno de mis guitarristas favoritos. Sí, ¿no? Aparte, claro, lo que significa él para la escena heavy mundial. Heavy, hard rock mundial. Es increíble haber podido abrir este show. Y bueno, lo que pasó que es, obviamente acepté. Pero el sábado ya el día ya está acabado. El claro. Domingo yo tenía una filmación de un nuevo video con Necropsia. Sí. Estuvimos haciendo todo el día filmación. El segundo, ya sacaron el uno, hace que acá lo pasamos. De este split, justamente, de este nuevo split. Compartido con Epilepsia. Con Epilepsia, otra banda atrás de la escena limeña. Es correcto. Muy buena banda, que a mí me gusta mucho. Muy muy emparentada a Creator, al sonido Creator. Sí, Giovanni tenía ahí un amor por Creator, Destruction y Sodom. Y ahora ustedes van a sacar un nuevo video. Sí, hemos estado filmando esto el domingo y por eso que también ese día se fue y no pudimos ensayar más. Mi idea fue a modo de enriquecer el lenguaje musical, o sea, hablamos del lenguaje de la guitarra. Sí. Invitar a un amigo mío, Pepe Guirey, lo invité y salió muy buena la fusión porque él tiene un estilo muy muy particular. Ajá. Mucha influencia Blackmore y Malsin de él. Sí. La mía era Malsin, pero hace 20 años, hace un poco que se me fue el neoclásico. Pero al momento de tocar temas que yo he compuesto con él, como que el show, ajá, mucho mejor, ¿no? Mirá, entonces, bueno. Tocamos y no sabes qué. Jueves y Lisuras, ¿no? Elegiste uno para escuchar ahora. Ya, Jueves y Lisuras, ¿no? Por favor. No sabes cuán de puta madre fue ver a Uli John Roth delante suyo, sí, darle la mano ver, ¿no? Sí, increíble. No me imagino esa situación. Ya de por sí el live, verlo nomás ya es un hecho en sí. Sí. El número 7, Dog. ¿Se llama Dog así? Sí, perro en inglés, algo así. Perro en inglés. Sí, el número 7. Hay temas en inglés. Sí, claro. Son todos en inglés, ¿no? Sí. Aunque se llame Condor Metal. El Condor Metal en realidad. Que se llame Lacrimosa. En el caso del Condor Déjame Metal. Déjame Soñar. Déjame Soñar es un tema de Armagedón en realidad. Ajá. Una versión nueva, obviamente. Él compuso ese tema con otro guitarrista. En el caso de Condor Metal es una versión del Condor Pasa. Del Condor obviamente. Pasa, versionado a... Sí, a sí, Jaime. Me parece que la escuché en YouTube. Sí, muy buena la versión. Bien, entonces el tema 7. El tema Dog, ¿es una sigla o dice Dog? Bueno, no sé la historia, pero son siglas. No sé la historia, no le preguntaba a Víctor. Bien, lo dejamos así entonces, sí, por las dudas. No averigüemos. No averigüemos ni escarbemos en... Víctor Rosán, el tema es Dog. We'll be right back. Escuchábamos a Víctor Rosan, el nuevo proyecto donde Walter estuvo trabajando y estuvimos charlando un poquito. Buenas. Ah, bueno, ahora sí. Un poco más de garra, por favor. No, bueno. Hay cansancio, muy lunes. ¿Y el viernes locos, entonces? Los locos explotaron, ¿no? Se ve que... ¡Ah! ¡Oh, acá estoy! ¿Y la chica? No, mandó... ¿Vino la chica? Pidió médico. Yo iba a pedir médico también. Pero bueno, sí, acá estamos. Primero de mes y ya están faltando. Cansancio, no quiero ni pensar en 10 días. Mucho tiempo. Ya había que... sin vacaciones de invierno. Ha sido un día oscuro, ¿no? Gris, bueno, ayer también. Sí, aparte, doloroso, porque no pude ir a ver a ninguna de las bandas. Entonces eso me rompe, me pega. Viste, no tener la guita. Sí. Y viste, decir, a concha tu madre, te quedás con la guita. Bueno, pero por lo menos fuimos a tocar con Devastación y después nos encontramos a comer algo en Angelito. Así que usted conoció el famoso Angelito. Ah, mira, sí. Que es... Antes eran más grandes las milanesas, pero se ve que la actual situación económica hizo que la... ¿Por qué el señor no quiere venir a hablar? No sé, ¿qué dicen? ¿Por qué no viene? Venga acá, no sea así. Bueno, me gustó por lo menos la comida, o tomó nada más el otro día. No, yo ese día tomé porque... Para variar. No, están muy bien. Lo que pasa es que habíamos tenido un super almuerzo el día sábado. Tuvimos un super almuerzo y... Yo puedo seguir comiendo tarde, después viene el café con leche, después... Todo, no importa. Ah, bueno. Bueno, ¿en qué estaban? Cuéntenme. Y estábamos charlando con Walter de la y... la nueva banda. Hicimos un repaso de las bandas del fin de semana, porque él también como pudo ir a algunos conciertos, ya que está... Y bueno, ahora vamos a preguntar sobre Destruction. La cantidad de gente, lo único que me quedó. Yo esperaba más. Pues me dijeron después que no hubo tanto como esperaba la gente. ¿Fue real? Por eso te comento. O sea, yo esperaba más gente, ¿no? O sea, ¿arriba? ¿La parte de arriba? No. Arriba había poca gente, ¿no? O sea, pero que usualmente, cerraron, digamos. Usualmente Destruction siempre jala mucho, ¿no? Igual acá ha tocado en diferentes lugares, ¿eh? Ha tocado en locales mucho más chicos, la mitad de eso. Creo que ha tocado. Y ha tocado en. Sí, ahí mismo en otra oportunidad también. En Super Rock ha tocado, que es como un sótano. Ahí tocó Destruction una vez, hace una oportunidad así. ¿Cuánto fue? Ahí lo vi. Lo bueno de eso es que tiene esa cosa de verlo a 3 metros. Claro. Lo que dice que parece que llenó por un comentario fue de Nightwish, porque dijo. ¿Dónde está toda esta gente? Fue el comentario más o menos así. ¿Dónde está toda esta gente para ir a ver otros shows? Que aunque sean con cantante femenina, pero argentina. Y se ve que estuvo bastante lleno, por lo que dicen. Yo no sé por qué. ¿El domingo fue en Nightwish? También. El domingo. En el Malvinas. Y encima tiraron ahí que dice... Vayan a estudiar los que decían... Pusieron así, me molestó un poco. Vayan a estudiar los que decían... que iba a sonar mal el Malvinas. Yo no sé, las cosas que yo vi en su momento cuando a esa persona le dije, yo vi mal Faith No More, mal sonido de Anthrax, mal sonido de Motley Crue. Es raro. Digamos. No es un lugar para conciertos, pero en realidad tampoco es que se suena tan mal, qué sé yo. No, bueno, pero vos estás esperando, viste, cuando vos decís Nightwish, esperás una banda, es como, qué sé yo, una banda que sea más... técnica, vamos a ponerle más dedo, decir, bueno, tiene que haber un sonido y el Malvinas no te cierra para eso. ¿Tema acústica? Claro, porque me parece que una cancha de baje, qué sé yo. Obra, sin embargo, siendo una cancha de baje, sonaba lindo. ¿Qué sé yo? Sonaron. Bueno, ahí sonaron los mejores shows de mi vida, creo. Sí. Dio, todo, con Black Sabbath, lo que vos quieras. Pantera sonó, Sepultura sonaba como la. Ramones, que vos decís Ramones, tres notas. Motorhead, Exodus. Todos sonaron bien. Vanos, qué sé yo. Capaz que estábamos más más contentos si éramos jóvenes, pero no sé. El día martes también se presentó Cannibal Corpse junto a Napalm Death también en el Teatro Vortex, donde tocó Destruction. Y bueno, por comentarios de gente amiga, también Napalm Death. La gastó, la rompió, como decimos. Sí, y dijeron que Cannibal estuvieron medio apáticos. Cumplió. cumplió. Como apáticos. Lo que pasa es que últimamente, bueno, Caníbal no es lo que era antes, hace mucho tiempo. Y yo también los vi hace 2-3 años, me parece, en Lima. Tocaron con Testament. Ajá. Testament la recontrarrompió por todos lados. Pero Caníbal como que están muy parcos, muy apáticos. Sí, eso dijeron todos. Y bueno, ellos tocaron el día que yo estaba ya viajando para acá, en Lima. Se llenó. El local estaba lleno como nunca, ¿no? Pero igual, el show también un poco parco, según me dicen algunos amigos de Caníbal. Sí. Y Napalm. No, de lo de Napalm dice que fue. Sí. Están todos súper contentos, ¿no? Bueno, la próxima vez me endeudaré. ¿Qué le vamos a hacer? Porque claro, si no, no va. Si no me endeudo. Por Judas no me quiero endeudar. Sale 2.500 pesos. ¿Tanto? Sí, más o menos. Vamos a escuchar otro tema de Víctor Rosán, que está muy bueno esto. Vamos a los temas que así nos olvidamos del dinero. ¿Qué recomendás ahora escuchar? Last Meeting, el número 6. Tema número 6, entonces, Víctor Rosán. El álbum se llama Condor Metal. Salió hace poquito nomás. Y de paso se lo dedicamos también a la gente que nos está escuchando desde Lima, Perú, o desde Perú en sí, no sé si exactamente desde Lima, pero para ellos entonces este tema dedicado, Víctor Rosán, para todos ustedes, hermanos. Eyes I Bueno, ahora quería hacer una mención, porque hoy a las 13:30 aproximadamente falleció Daniel Telis, un músico que hace mucho que estaba en la escena argentina. Él participó en bandas como El Reloj, El Señor Mordaz, Kamikaze, también en Barilari, en la resurrección de Kamikaze, que fue KZ4, o una de las dos que apareció en ese momento. Y tenía su Daniel Telis Project, que es lo que estamos escuchando ahora de fondo. Con este tema participó para el compilado Tributo Argentino a Metallica, y en una versión muy buena. Bueno, ¿qué se puede decir de alguien que se va? ¿Qué sé yo? No sé, yo personalmente no lo conocía, sí su obra artística, por dichos de amigos cercanos, que era una muy buena persona, que de una familia, hijos, que bueno, va el sentimiento y el apoyo moral nuestro desde acá, pero bueno, murió el artista, vive en su obra. Más no se puede decir, así que disfruten de la obra del artista. Hasta siempre, Daniel. Bueno, seguimos en Café Metal. Escuchamos anteriormente Víctor Rosan y después la versión de Daniel Telis Project, que hizo del tema de Metallica para el álbum Mátenlos a Todos, tributo argentino a Metallica, editado hace ya un par de años, cuando existía la productora 4G. 5G. Anuncie. ¡Alea! Para eso son rápidos. Corona te está por contratar, ¿eh? Andas bien. Bueno, simultáneamente. Bueno, aquí a ver, Sandra Luca, le mandamos un mensaje. También a Daniel Pinda, que escribe desde Bariloche. Sandra se anotó para el concurso, ¿no? No, esa es Sandra, no Sandra dije, Luca. Dije Sandra. Sandra Pendragon ya ganó el concurso, la primera entrada, porque se sortean dos entradas para ver a Tridana. Sandra, así que, ahora que se puso de moda Sandra, el meme de Sandra en Facebook. Porque, no lo sé, ¿qué pasó? No, los jóvenes hacemos circular un meme de Sandra. No conozco. No, dije los jóvenes, por eso. Acá está el de Sorullo que le quería mostrar. Acá está Sorullo, este es el meme que están mostrando. Que es uno que le parece que le hicieron a Llorio. Sorullo, sentir nacional. Sorullo se le dice también un sorete. Dice, héroe policial protegiendo a mis pares de traidores, proveedor de mi familia. Bueno, no sé. Yo hice lo que pude en mi vida, así que no sé. Por lo menos a mi hija la mandé al colegio. No sé si otra cosa dice. Bueno, ¿qué más? Sandra Pendragon, entonces has ganado la entrada. Falta una más para Tridana, que es el 13 de octubre. Así que el 13 de octubre también toca una persona que después vamos a ver. Hay varias. No lo vamos a. Hay varias todavía. Fechas ese día. Sí, bueno, pero vamos a hablar solo de esta, porque si no, ¿no? Me hacen cara que sí. Sigamos. Bueno, Walter, ¿Víctor Rosan va a tener más presentaciones de acá a fin de año? Es un poco difícil, como te comentaba, él vive en Francia. ¿Él vive en Francia? Él vive en Francia, A menos que viaje. No podemos ir nosotros a vivir allá. Usted arregle. Es una buena. Yo soy el amigo de los músicos. Es una buena alternativa. Bueno, él vive allá, ¿no? Él es artista también, aparte de ser músico, él es artista. No sé cómo se llama. Plástico. No es plástico. No. Actor. ¿Qué hace? ¿Escultura? Esculturas, sí. Es plástico. Él viene de una familia de artistas, como te comentaba al inicio. Su mamá es artista, escultora, pinta, su papá también. Su hermano es guitarrista clásico y ex guitarrista de Morten. O sea que esa familia está llena de arte, ¿no? Claro. Y poco difícil. Cada vez que él viene a Perú, a Lima, hacemos algo musicalmente. O sea que fue coincidencia de astral esta, de que se junten, que puedan tocar con Unillo Rotos. Sí, sí, claro. Bien, entonces tiene que. Yo le iba a mandar para poner esa. Un tema de Unillo Rotos, pero me olvidé. Realmente de Scorpio con Unillo, pero me olvidé. O sea, se me pasó. Sí, las versiones que tiene. Que son un poco largas en vivo. Sí, pero son un poco largas. Son todas buenísimas. Pero están todas mejores que las originales. Mejores que las originales. La verdad que sí. Tocaron en Lima, tocó Will Burn the Sky y In Trance juntos. Y yo casi rompo mi guitarra. 20 minutos fueron por lo menos, ¿no? No, casi rompo mi guitarra porque esas versiones son increíbles. ¿Pudiste descubrir cómo es que hace esa nota tan finita, estirada, que no se, y lo que pasa es que no se rompe la cuerda? Él tiene una guitarra que tiene muchos trastes y agarra notas muy agudas, ¿no? Claro, tiene unos agudos impresionantes. Tiene agudos impresionantes, tiene unas perillas que no sé para qué sirve, hasta ahora sigo preguntándome, pero tenerlo ahí y escuchar temas de Scorpions, para mí la mejor época. Yo amo más la época de 70 de Scorpions que la 80, que también obviamente tiene sus temas increíbles, ¿no? Quique Maqueira está. Quique Laves, el popular careburro, es un sujeto con predicado y verbo. Saludo a Quique, él es el bajista de Metal Crucifier, es uno de mis mejores amigos y un borracho de mierda. Bueno, ¿quién no está escuchando este programa? Se lo está perdiendo. Es. Gracias por escuchar, Quique. Y. Había para escuchar un tema. Hay una producción nueva, ¿no es cierto? De Metal Crucifier. Yo sé más o menos para dónde va, pero estamos por cerrar algo que todavía lo vamos a decir cuando esté, sí, cuando esté en concreto. Cuando esté concretado el tema. Pero sí podemos escucharlo, ¿no es cierto? Vos lo trajiste, así que. Sí, sí, es un tema nuevo. Es un tema nuevo. Producción 2018. 2018, que fue hecho para este tema que estamos viendo. Y quería un poco grabar algo nuevo, porque hace 3 años que no grabo con Metal Crucifier algo nuevo. Y bueno, en realidad proyectos musicales tengo varios. Algunos ya los he mencionado. Sí, sí. Black Metal. La Facebook Division, que estamos ahorita ya a puertas de sacar un 7 pulgadas. Ah, bien. Sí, con la Guaremi. ¿Temas nuevos? Sí, temas nuevos. De la Guaremi. Que es un. Si ustedes han escuchado, es un metal así bien corrosivo, sí, sí. Sucio. Temas nuevos. Y después va a haber una reedición de los del demo, porque los demos salieron en tres versiones. Uh-huh. Hay una americana, la Guaremiga, hay otra asiática y una versión europea, pero en tapes. Sí. ¿No? Ahora que hay este tema de la, del revival ese de los tapes. Me gusta el cassette. Sí, es un tema muy más un formato físico. La Crucifer también salió en tape. Claro, yo traje hace poco, bueno, hace un año, ¿no? El tema, bueno, además es un formato muy feeling y coleccionable, ¿no? Claro. Porque así nomás no lo consigues, y para la gente que colecciona música como nosotros es muy importante. Después en eBay lo podemos vender. He visto unos precios que son increíbles. Increíbles. Bueno, eso es con el tema de Blasphemous Division, que gente, estamos por lanzar. Malas. 7 pulgadas, o sea, un vinilo 7 pulgadas. Con Necropsia, que estamos por lanzar el split. ¿El split? ¿Cuándo sale eso? No tengo la fecha, pero ya está mezclado. Para este año, está para lanzar nada más. O sea, hay que hacer la manufactura del disco y sacarlo. ¿Y Metal Crucifier? ¿Full álbum de Metal? ¿Perdón? ¿Full álbum de Metal Crucifier? Estamos en eso, lo que pasa que yo también tengo el proyecto de Walter Crucifier. Todo es Crucifier acá. ¿Qué más? Que es. Me falta grabar la voz nada más y lanzar el disco en físico. ¿En qué vena va? ¿En qué música? Es ¿dónde como, lo encontramos? Es como que más buena gente que Metal Crucifier. Metal Crucifier es un poco más speed, ¿no? Con las letras un poco oscuras. Y hablando de Kike Hilave, que saludaba desde allá, él es muy buen escritor, él ve toda la parte lírica. Ajá. Yo no me meto en ese tema porque aparte que. Pero había algo que no encajaba en ninguno de estos proyectos y lo resolviste hacer como tu álbum solista. Exactamente, porque es más tranquilo, por así decirlo. ¿Con músicos invitados? No. Básicamente yo. ¿Batería la escribiste? No. Él grabó el baterista de Metal Crucifier, los invité. Pero el tema era como un. Este sí era un proyecto, ¿no? De querer grabar ese tipo de música un poco más tranquila y yo cantando. Sí. Ese es el único atrevimiento. O sea, es más heavy metal. Más heavy metal. Más tradicional. Tradicional, digamos. Más tradicional. Porque con esta cosa de casillar en estilos también, viste. Sí, además. Bueno, el metal es tan amplio. Puedes tocar. Black, puedes tocar lo que pasa es que si lo aceleras un poquito y dices, no, es film metal. La gente comienza a discutir hoy, pero si tú eres trash, toca trash. Claro. Oye, tú eres heavy, toca heavy. ¿Cómo te tocas esta? Bueno, no, acá gracias. Tenemos el ejemplo viviente. ¿Qué pasó? Que estás tocando en diferentes estilos. Bueno, sí. Se podría decir. No, acá Dani. Están todas las bandas. No. Soy el amigo de los músicos. Ah, bueno. Necesitaban bajista y parece que no hay en esta semana. No sé qué pasa. Así que dejo el teléfono después para en el WhatsApp. Bueno, escuchamos entonces el tema nuevo de Metal Crucifier. Se llama Nightmare. Nightmare. Vamos con Nightmare en estreno entonces para Café Metal y para Sudamérica, ya que sí, está. Porque nunca. Y para México. Para México también. Ajá. Inicia Oxy Radio. We'll be right back. Primicia. Aquí por Oxy Radio. Bueno, estamos escuchando ahora la cortina de el invitado de la segunda hora, vamos a ponerle. Presentate, por favor, alguien, figurita repetida, loco, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal, Fede, Carneros? ¿Todo bien? Bienvenido a Café Metal. Estamos escuchando de cortina un tema de Carneros, de su álbum Religión es Muerte, 2016, ¿no? ¿Salió ese álbum? Sí, sí. Ahora sacaron un EP hace poquito, ¿no? Sí, sacamos un EP con cuatro temas que en formato de disco. En vinilo, sí. ¿Eso ya lo están distribuyendo? Eso ustedes, fue una locura de Claudio. Sí. Locura general. Y bueno, él nos pudo dar una mano con todo lo que fue. O sea, menos los temas, todo. Claro. Y fue una locura hacerlo en vinilo, cosa que jamás pensamos que íbamos a sacar. No estaban en sus planes. No. Fue una locura de él y de Ale también, mi hermano, que es el... ¿Pero quedaron conformes en resultado? Sí, obviamente. Sí. Qué buena onda, porque si, sobre todo si no lo tenían en vista, ¿no? No. ¿Y el álbum anterior cómo fue? ¿Qué tal anduvo? Bien, se vendió todo. Se vendió, lo que pasa es que nosotros lo vendemos en los shows. No tenemos ningún sello, nada. Si bien se armó un sello, no sé si sigue existiendo o no. El anterior. Seguro que sí, yo lo conozco. Es un amigo de la banda. ¿Se pueden conseguir todavía? Y algunas copias deben quedar. ¿Y del anterior? No, del otro. Del anterior no. Ese no. No, es, el primero es más violencia, fue. Sí, sí, sí, sí. Sí. Y de, bueno, del EP entonces solamente en formato vinilo está. Exactamente. No lo van a sacar en tape, en CD, nada, ¿no? ¿Por ahora? Por ahora no. No, ahora está por salir un cassette. Sí. Con un par de temas. ¿De este EP? ¿O otra cosa? No, es un popurrí, vendíase como un montón de temas de todas las épocas de Carmelo. ¿Versionadas nuevas? No. Ah, originales. Como originales están, con dos temas que quedaron colgados y bueno, los pusimos ahí. Bien. ¿Y los que quieren conseguir el disquito, el EP, el vinilo? Eso ya está. Ya no existe más. No existe más, llegaron tarde. ¿Cómo no existe? Ya no está. Está agotado. No puede ser. Bien. Vamos a ver si. No sé, si podemos sacar. Sí. Porque tuvo mucho. Mucha gente lo pidió y bueno. Y aparte, bueno, lo puedes encontrar en internet, lo encuentran porque está ripiado y lo pueden escuchar. Ah, ahí. Eso sí, seguro. Qué moderno, qué ripiado. Y está, y suena. Para mí era ripio. Suena muy bien eso, ¿eh? Sí, no, yo esto no sé qué significa ripiado. No sé ripiado. En qué habla. Pero así se dice. ¿Usted lo entiende, Fede? Yo no. Así ripiado, se dice, así no se dice. Ripiado, ripio viene claro, de ripio. Claro, ah, para mí también. Exacto, de ripio. Hacete una carga de ripio. Bueno, del disquito ese que está agotado, del 7 pulgadas, el tema que abre. Que lleva el nombre de la producción, Miserable Realidad. Vamos a escucharlo ahora, son temas cortos, así que vamos derechito al mentón. Bueno, eso era entonces Carnero de su EP Miserable Realidad, el tema que da nombre al EP. Bueno, próxima fecha, ya sabemos todos que están tocando el fin de semana. Sí, los 10 años de la banda. 10 años de la banda. Sí. Argentina Transmetal organiza todo. Le mando un saludo ahí a Juan Albarracín, a Huguito, también que es un amigo de la banda hace rato. Huguito Moreno. Que todo, le debo un vino. ¿Bandas con las que comparten el cartel? Está Devastación, otra banda amiga también. ¿Quién? Los Devastación. Ey, Bocha, ¿qué pasa que no estás acá? ¿Cómo me mentiste? Nos engañó, claro. Dice, ay, no puedo tratar de... Más mentiroso que el truco. Sí, quería un remis para acá. Digo, tomátela. ¿Qué te pensás que somos? Rock and pop. ¿De la casa hasta acá? No, ahora. ¿Qué más? ¿Qué? El bajista de Devastación dice que anda bien. Sí, toca bien. Muy bien. No conozco. Ah, ¿sos vos? Ah. Tenían que hablar bien. A mí toca Hígado Valiente, también una banda de trash, o sea, del sur, muy buena. No. Quería mencionar también un saludo, un mensaje que llegó también para vos de Lima, de tu compañero de banda, que por favor que te controles que con los covers, que no te quieren haciendo cover de Bandana a tu regreso a Lima. Bandana. Ustedes no hacen, ¿no? No conozco eso, pero no sé de qué hablan. Lo que pasa es que Bandana no. Kike habla de acaba de grabar un cover, te comentaba hace un momento. Sí. Acaba de hacer una nueva banda. O sea, para desobraban 4 horas en el día, sí, y dijiste, sí, ¿qué hago? Una nueva banda. Sí. Y por ahí tengo el proyecto otra más en la mente. Pero bueno, en este caso, te comentaba que no me gusta hacer covers. Porque bueno, hay temas ahí que están guardados, ¿no? Que nunca hemos grabado y ahí. Pero se me ocurrió grabar un cover y es un cover de Vinnie Vincent. Y es una balada de Vinnie Vincent. La tía Vinnie Vincent. Ahora es una señora, tía. Ahora. ¿Viste la última foto? Sí, sí. La tía Vinnie. Pero bueno, es un guitarrista increíble, Vinnie Vincent. Y hice una versión de una canción que jamás pensé grabar porque es una canción lenta. Claro. Bueno, los años pasan y uno que creo que se va volviendo un poco más más tranqui, ¿no? Ya a los 42 para arriba ya uno cambia ya la... Sí, es poquito. Aprovechá a ser... Dani es mayor, pero... Aprovechá más mayor hacer todas las cosas que la conciencia te permita, porque después viene el Alzheimer y no te vas a olvidar de nada. ¿El qué? Que te olvidás de el todo, alemán todo, que viene galopando. Acá encontramos el... la concha de tu hermana, el voice. ¿El qué? Acá está, el fucking flyer. Todo esto que hicimos, espectacular. Los 10 años de Carnero van a tocar Tempestor, Violent Execution, Devastación e Hígado Valiente. Ahí está, a partir de las 21 horas. ¿En dónde? En Pana Rock. Pana Rock. 6. ¿Rivadavia cuánto? Rivadavia. Todo el mundo lo conoce. Rivadavia y... ¿Cómo es la calle esa que está de Cotelé? Mariano Acosta. Mariano Acosta, ahí está. Porque viene de Cotelé. Vos venés así, viene como en casi diagonal. ¿Sí? Uh-huh. La gente lo conoce, ¿estás seguro? Recién hablábamos de los covers. Sí. Vamos a escuchar un cover entonces. Bueno. El tema 3 del EP de Miserable Realidad de Carneros. No, del EP que escuchamos al principio. El tema 3. El tema se llama Al Filo del Cuchillo y es un cover. Preséntalo vos. Es un cover de GBH, una banda de cabecera. Presión en mi cabeza. El próximo sábado también hay otra fecha. Esta es Club B, Nobleza Obliga. Cabra Negra Producciones presenta Las Partículas Pútridas Surgirán del Fondo de la Tierra. Es la presentación oficial del disco de Morte, el álbum debut. El álbum se llama Miasma. Van a ser parte de la fecha Grotesque Impalement, Narcolepsia, Catacomb, Canalet y obviamente Morte, que está presentando el álbum. Vamos a escuchar un tema de Morte para este, para cerrar esta, este comentario. Catacomb, el tema es The Inner Search, álbum debut de Morte. Tenías una fecha, ¿no? Tengo una fecha, espera que cambio los anteojos con alegría y felicidad. Es el 6 de octubre en Zadar, que queda en Wilde. Y si ya le digo, es Mitre 6675. ¿Le gustó esta voz? Aceros, Lugnasal, La Force, Inner Force, Arion. Power Metal en Wilde. ¿Le gustó? ¿Pareció como serio? Claro, claro. Listo. Muy serio. El 5 de serio, octubre... Libané. Está la presentación de Entronet de Bélgica en Museo Rock, junto con Verbo Chaos de Brasil y Purgatory de Alemania. Es una banda de death metal que viene de los 90, en underground bastante conocida. Después también va a estar tocando Exsanguination Throne y Lesa Humanidad. Qué lindo. Eso es el Museo Rock el 5 de octubre a partir de las 17. Puerta, así que calculo primer banda 18 horas. Sí, más o menos. Tocando, y tiene otra, mire acá, que me mandó Fernando Viborito, la Carabajed, tributo a Motorhead, viernes 5 de octubre, 23 horas, con Tormo, la Triples Blues. Triples Blues. Bueno, ok. No me voy a poner. Y, uy, este es jodido. Maldilasca. No, maldita sea, no leo. No sé, debe ser maldita sea porque no sé. ¿Dónde es? En Escobar, Italia 1471 y Colectora Este. Así que Carabajed, tributo a Motorhead el viernes. Qué lindo todos los shows que hay. Sábado 6, fecha de Black Metal, otra producción de Macabra Records. Pero lejos de lo nuestro, de Carnero y Devastación, no la diga. No, pero es otro palo, ¿eh? Nah, más o menos. Nosotros también podemos hacer. Esto es todo Black Metal. Esto es Cryptogram, una banda de Black Metal de Uruguay. Nuclear Satan, Apocalipto, Kiar, la banda que era de Pablo Carnarium, y Eucaliptus. Nada, parece una publicidad de para la garganta. Sí. Black Metal, sábado 6 de octubre, y toma eucaliptus, Rincón 1330, San Cristóbal. Esto es Macabra Records, anticipadas y demás. Muy lindo. ¿Alguna más? No, porque no está Alejandra, lamentablemente no hay conciertos. Bueno, con eso está, tenemos. Acá hay otra, pero queda un poco lejos. Qué suerte, esta la podemos decir, que queda lejos. Es Fibroma, el sábado 13 de octubre, pero como Comodoro Rivadavia, entonces lo podemos decir porque no nos choca, o sí. Aguante, Luquita. Vamos, Fibroma, así que se van para el sur. Quiero mandarle un saludo a Lucas Delgado y a Matoto, que Luquita me está haciendo la viola. Rotet. Guitar, un grosso. Bien. Bueno, Fibroma toca con Legión Mortis, El Igor y Brutal Masturbation. No sé de qué están hablando ahí. No, nunca hice eso. Brutal Masturbation, por el coso, debe ser una cosa medio de Dead Masturbation. Así que es el sábado 13 de octubre en Comodoro de Rivadavia, la avenida Gatica 343, en el barrio industrial. Ojalá podamos ir ahí. ¿Usted quiere ir con Carnero? Vamos a Comodoro. Tampoco lejos. A Comodoro Pi, vamos. A Comodoro Pi ya hay mucha gente. O sea, que, por unos giles como nosotros, no creo. ¿Qué habremos robado? Un par de canciones. Sí. Un kiosco una vez, pero bueno, éramos chicos y estábamos drogados. Me contaron. ¿Vos? No. Ah. otro. Me contaron. ¿Con cuál seguimos? ¿Con Carnero? ¿Con Metal Crucifier? Nosotros seguimos con Psicosis, que no quiere hablar, no se ha presentado. Que quiere, acá tiene el micrófono, por favor, y cuéntelo del sábado, cómo le fue. No sé si anda ese, venga este mejor. Sí, ese creo que anda. Está habilitado, está habilitado como el jugador DD de Cruzeiro. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo le fue el sábado? El sábado bastante bien. La fecha, bueno, como en todos lados, al parecer hubo poca gente, pero cuando tocamos nosotros, por suerte se acercó toda la gente. Yo estaba medio enferma, pero bueno, fuimos igual, de una no nos para nadie. Así que bueno, tratamos de romperla y tuvimos muchas buenas críticas. Es nuestro segundo show y al parecer a la gente le gustó. Le gusta la formación. ¿Cómo estuvo? Estuvo firme. Tremendo, sí, firme. O sea, que acá me mintió, que dijo, ay, me va a agarrar un poco de nervio. Mentira. Sí, no, la rompe, Jessy la rompe. Y bueno, y Sibi también en la batería, son dos genios. Y nada, todos muy buenos, las bandas, Frantic, Abortismo, Máxima Furia, todas muy buenas bandas. Estuvo tremendo. Yo le quería preguntar a él por el tema de la música de Carneros. Obviamente una de las principales influencias es Slayer, eso es inevitable. Sí. Creo que del día uno que los escuché a ustedes en vivo, una vuelta en una fecha en el CBGB que existía ahí. Hace rato. Sos una de las que está de la vieja época. Eso es Slayer, dije. Sí. No, pero bien con la impronta argenta, obviamente, de la batería y la voz. Un saludo para el negro. Y a Tom Araya también. A a Nero Martín, que es un puto, y a mi hermano Ale, que es un más grosso. Pero la, en el último EP no, no hay tanto olor a Slayer. No, porque decidimos hacer sí, otro estilo, más tirando al punk. Un crossover, digamos. Sí, puede ser. Trash, punk y así, speed, rápido. O sea, en realidad yo no quise, pero los otros dos me convencieron y después me tenían que parar para seguir componiendo. No, bueno, tu mano, obviamente, la influencia, naturalmente, lo que. Si es una influencia, va a ser una influencia siempre. Sí, obviamente. Pero, digamos que es intencional llevar el sonido para ese lado. No. De hecho, ahora estamos cambiando un poco. Ya tenemos el disco prácticamente armado, o sea, el próximo disco. ¿Compuesto? Ya está todo compuesto y bueno. ¿Para entrar a grabar? Sí. Después de los 10 años, entre los 10 años y fin de año. ¿Y va a estar grabado? Sí. ¿Para sacarlo el año que viene? Ah, sí, exactamente. Bien. Vamos a escuchar otro tema. Espere, que quiero decir que mandaron, o sea, los dos ganadores del concurso Tridana. Listo. Sandra Pendragón, que mandó antes, más o menos, antes de todo, y Oscar Alcina Moya. Así que, amigazo, ya tiene la entrada. Después le explicamos cómo. Decí la fecha a la que van a ir a ver los muchachos. Decime cómo obtengo la entrada. Me dice claramente: vas a tener que ir a la puerta y ahí te van a atender. A la boletería, mejor dicho, porque a la puerta te van a decir salir. Mejor anda la boletería. Igual, de todas formas, después le mandamos. Después le vamos diciendo gracias a Leo Quintero. La paloma mensajera. Sí, le mandamos gracias a Quintero por darnos este regalito que nosotros a su vez le damos a la gente y quedamos como campeones sin hacer una mierda. ¿Usted tiene algo, carnero? ¿Quiere donar algo? No. Sí, podríamos regalar. ¿Por qué no? Me vine armado ya con eso. Es un ladri, este programa es. Bueno, no teníamos nada preparado y es lo que se nos ocurrió. ¿No está tirando? Tranqui. Uy, esto es para regalo de esta pinta. Ah, bueno. Digamos de rebote. Bueno, muy bueno. Digamos rebote. Para regalar a gente. A mí no, claro. Bueno. Podemos sortear ahora. ¿Podemos sortear? Ni en pedo, dijo uno. Ahora vamos a sacarle, sáquenle una foto, así ponemos para sortear. Gracias, carneros. Esto forma parte del merchandising que la gente va a poder acceder, ¿no? Exactamente. Pagando la entrada, viendo el show y comprando las. Unos pins. Los pins de la banda se accede a. Son un montón. Cuando todos dicen hay que apoyar la escena, hay que apoyar la escena, bueno, loco, vayan, apoyen la escena comprando las producciones, pagando las entradas. Aunque no nos apoyen mucho. No, que al revés, hay que decir, no, tenemos gente. Si el apoyo es hombre-hombre, está todo bien. El tema es cuando es al revés. No se puede, como hizo ese señor en el kiosco, no. No, por la duda. No. Por la duda voy a poner el culo contra la pared. Exacto. Claro, era como la canción. Todo con el culo en la pared. Llegó el bambino. Pero eso es muy viejo. Es el bambino Veira, por si usted no sabe. Sí, ¿se acuerda? Claramente que. Violador mediático, ¿no? Fue el famoso que dijo: ya es tarde. La anécdota fue que vio una señorita y desaparece por media hora. Y todo le dice: el otro bambino, le dice. Bambino, mirá que era un chabón, era un traba, le dice, ya es tarde. O sea, no le importó. Es un campeón. Entre usted, esa me gustó también. A Ricardo no le gusta el fútbol, pero me gustó que estaba en el banco, estaba jugando. No, pero anécdotas homosexuales me. Es una anécdota de homosexuales muy linda. Porque esa es de fútbol, no quería entrar. Es una anécdota de fútbol que la produjo un homosexual, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Porque el tipo se mandó. Un moco muy grosso, muy zarpado, que abusó de un menor, que claro, es el bambino, jajaja, no era la primera vez, Pero. O sea, uno que ha ido a San Lorenzo y que era. Yo era socio de San Lorenzo siendo de Boca, ya se sabía que movía a varios chicos de la tercera para que subieran. Bueno, pero lo que yo quiero hacer mención era es un eso. Chiste. Nos riamos. ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere hablar en serio? Empecemos. Macri, la reconcha de tu madre. Bueno. Sos un hijo de puta. Cagaste a todos. Seguimos. Tenemos otra presidente, se llama Christine Lagarde. Pero el tipo es un abusador. Sin duda. Y es un homosexual que... No, no, homosexual que elija con quién cosas. Porque no tiene no, que no, hacer... No, no, pero acá todos alaban al gran macho, porque tenía una mujer que era hermosa. Y entonces todos decían, wow, ¿viste? Pero le gustaban los hombres y está muy bien. No tenemos ese problema. No nos importa. Y si quieren ir a Carneros, todos los que quieran ir, sean de cualquier... Obviamente. Ah, no rompan las pelotas con eso. A buscar a Chile para salir de este barro que me ha metido Ricardo. Barro que me ha metido. A buscar a Chile Moya, ahora le vamos a decir. Y también tenemos de Carneros, si quieren. Tenemos unos pines, ya sacó la foto. Así, si saca la foto, va a ganar unos pines. Manden un saludo. Ya ganó acá. ¿Usted mandó? Sí, me acaba de entrar el mensaje. Ah, muy bien. Ahora seguimos con el programa. Vamos a escuchar otro tema del EP Miserable Realidad de Carneros. El disco cortito. Escuchamos el que abría. Vamos con el segundo. Muere al lado de tu Dios. Déale. Thank you. Bueno, fueron entonces dos temas pegados de Carneros. Anuncialos vos, uno del anterior disco. Maldito Bastardo fue eso. Y Alcohólica Obsesión. Y acá, Walter, es lo que estábamos charlando de la diferencia del sonido, ¿no es cierto? Que vos notaste. Sí, sí, lo noté. Bueno, ya lo habías comentado, claro. Pero ahora lo escuché con más detenimiento, con más detalle, y sí se siente un cambio, ¿no? Y este disco, este último tema, se escucha más un sonido más diferente, más pro, entre comillas, por así decirlo. Sí. ¿No? Gracias a Gerardo, de ahí, Sala Master, un grosso, que nos ayudó mucho con todo eso. Y nos va a seguir ayudando en el próximo. ¿Queda allá en la zona de ustedes? Sí, zona sur, en Berazategui. Ah, bien. Y mencionaste que hay un disco nuevo, y siguen en esta onda medio crossover. Va a ser más trash. Ah, más trash. Más trash, pero también tiene sus cosas así crossover. Uh-huh. Va a ser una mezcla. Interesante, de puta madre. Hay en eso de Alcohólica de Obsesión, como que me ha dado sed. Allá, ¿no? Afuera y que duerme. Acá, sí, acá solo tenemos café, ¿no? Acá está el café. Pero dejado de mantener la empresa de café que lo mantenía, lamentablemente, así que en cualquier momento le ponemos birra metal. Claro. Queda un poquito afuera en el corte, cuando venga el próximo tema, vamos. Claro, claro. Debe estar caliente, pero no nos importa. No, igual caliente o frío no el mismo. No nos importa, es nunca nos importó, ahora no vamos a andar discriminando a esta altura de partido, ¿no? Exactamente. ¿Vos qué ibas a decir? No, yo estaba hablando de la cerveza con alegría, nada más. No tenía nada más que decir porque hoy es un día así que no preparé nada. Me tomé un lunes sabático. Sabía que venían los chicos y dije, bueno, van a hablar ellos dos. Entonces ustedes dos tienen que hablar. Empiecen a hablar, pase Chivo, pase la, usted también. Una fecha con los 20 años de Manifiesto. Sí. Ahí con Cristian vamos a estar rockeando. Oh, 20 años. Bien, 20 años, así que... ¿En dónde? Cuénteme todo. Esto es en Morón. Morón. No en Badenuevo, no. ¿Dónde era? Pues de nuevo, no sé si ellos tocan ahí, capaz que los mandamos a otro lugar y hacemos cagada. Hoy tenemos un día, mamita. Bueno, pero suele ocurrir hoy. Falta nuestra chica de las fechas, que lo dice tan lindo, no como nosotros, decimos cualquier cosa. Bueno, te paso la fecha. Primer sábado de diciembre, sí. Manifiesto, 20 años, junto a Ambides, Carneros, Plegarias y Cruzados. Cruzado, bien, el Edu. Así que va a estar bueno. Morón, el Music Factory. Music Factory. Music Factory, bueno, no fui nunca. Así que. ¿Vos tenés fechas? Un momento. Fechas. Salvo psicosis. La de esta que viene. Sí, bueno, la del 6. Sí. No, la del 5 primero, esta semana, 5 de octubre, en Morón, Music Factory, con Diebreitor, Azotes, Exterminio. Y son bastantes bandas y no me acuerdo mucho. Está bien, hasta ahí. Y otras. Luego el 6, el sábado, al otro día, en los 25 años de Avernal, con Raquítico, Toxina, Verás a Chainsaw Masacre, Ámbides y Monje también. ¿Y ese? ¿Dónde es? Eso es en Bursaco, en El Amparo, enfrente de la estación. Sí. Monje, banda Doom, buenísima esa banda. Me gusta. Monje tocó el otro día en el club ese. Está sonando bastante, sí. Acá lo pasamos. Luego tenemos el 13 de octubre con Devastación, Blast Beach y una banda más que... No. A confirmar. Sí. No, ya está, no me acuerdo qué banda es. Eso es Ramos Mejía. Sí, en Ramos Mejía. Toco con Lady Evil, salgo corriendo para Ramos Mejía. En Sala Estifón. Traigo a todos, me los llevo otra vez a museo. Para ir a ver a Hugo Benítez. ¿Está bien? ¿Les va? Devastación está tocando bastante seguido, ¿no? Devastación está tocando bastante seguido. Espere un poquito, diga el lugar otra vez porque yo me lo tengo que acordar. Espere que... Sala Estifón. Gracias. Después nos pasa la dirección porque no me voy a acordar un carajo. Sí, Devastación está tocando porque son los 30 años, pero termina el 22 de diciembre en Salta. Bueno. Después, no sabemos. Si Carnero nos invita más. Tengo otra fecha. Mangazo dijo de. Tengo otra fecha, sí. Acá porque el presidente de Argentina, Trash Metal, Juan Albarracín, Juancho, me está cagando a pedo. Que no decía la fecha. Que no digo la fecha. Bueno, voy a decir todo, Juancho. Los 10 años de Bastardos, una banda que sí. arrancamos con ellos allá por la época del 1800, ahí en el Metal Club, un lugar muy, muy grosso, muy del under. Bueno, Bastardos, Militia, Argento y Carneros. Esto es el sábado 15 de diciembre en Gier. Un buen lugar que se escucha muy, muy, muy zarpado. Sí. Bueno, los que están en Capital, que son los que más les cuesta el culo mover el culo, en Capital está cerca, hay muchos colectivos cerca de Gier. Un saludo a mi amigo Chera, que me debe estar escuchando ahí, y al mutante de Pedro, Pedro Mondaca, si nos habremos cagado palo, ¿no? ¿Te acordás, no? Opa. Y ahora nos está buscando para pelear otra vez, o si sea, llegan a Ferrial está en eso. Si llegan a viajar a Lima, ¿la fecha suya, don amigo Walter? La verdad que no recuerdo ninguna. la que recuerdo es que voy a tocar con Necropsia el 15 de diciembre. Me acuerdo porque ese día voy a festejar mi cumpleaños y no sé cómo voy a tocar. Encima nos han puesto a la 1 de la mañana. Allá se toca hasta muy tarde. Acá más o menos he visto que se acaba temprano. No, pero los shows internacionales son tempranos, los locales claro, no. La misma hueá. Devastación en Jujuy en el horario central de 5:30 a.m. Y... Ah, bien, bien. Pero te dieron un horario temprano. Sí, 5:30 a.m. No sabíamos si arrancábamos o terminábamos. Y después te toma el café con leche. Claro. Y ahí, yo sí. Vos sí. El Bocha se fue a dormir. O café de coñac. El Bocha se fue a dormir. Walter, no sabemos. Se perdió por ahí. Y Nico también se perdió. Entonces, fecha no. Bueno, ya. No te acordás de la fecha. No pasa nada. No recuerdo. Bueno, ahorita en realidad estoy más metido en el tema de los discos que te comenté. Concretamente, ya está el split de Necropsia. Está grabado, está mezclado, está para manufacturar el disco y venderlo. Lo de Blasphemous Division también está en el mismo proceso por la Waremic de Estados Unidos. Lo otro que está pendiente de ver con Metal Crucifier, vamos a lanzar un split, vamos a dar más información posteriormente. Y con Necropsia y Metal Crucifier empiezo a grabar ya en lo que queda del año. Aparte, comentaba esta banda más suave todavía, claro. Más suave todavía que todo lo que he estado haciendo. Justo en el apartamento de Cristian, ayer hemos estado escuchando mucho AOR, ¿no? Como que estaba metiendo, querer hacer algo por el estilo. Lo que pasa es que hay tanta música en la cabeza que hay que concretarlo, ¿no? Claro. No tiene que quedarse acá, ¿no? Claro. Hay que concretarlo, grabar y tener discos. Bien, o sea que yo dijo, todo hablamos con el Topo actividad. El otro día, cuando fuimos a ver a las chicas de Indiepop. ¿Ya dijo que se separaron Indiepop o no? A mí no me dijeron nada, oficialmente. Así que fue se el separaron. Último show el otro día, así que tuvimos esa cosita. Bueno, ojalá que siga, o que sea un impas y que sigan en uno. Ahí pone cara acá. Pone cara a la gente de Psicosis. Bueno, no importa. Por eso, justamente. No, porque yo ya lo sabía. Sí, lo sabían, pero no se podía decir porque quedaba como. No. Café Real, lo quería decir, Café Real. Es más, quería generar alguna pelea para que este programa subiera, pero no pudimos. Sé que lo fuimos a ver el otro día, justo hablando, ahí salimos un rato con el Topo, ex Vaquita de Devastación, más allá de decir que. Me dijo que no hago todos los arreglos que él hacía. Yo tengo. Pero vos tenés un contrato, así. Mi descargo, se dice, como el abogado fue el dueño de la banda, que de esos Ortiz no me los pasó. ¿Está bien? Listo. Y la otra cosa decía, justamente del. Viste que vos tocas y decís, hago esta banda de este estilo, o vos que terminaste esto. Hay varios muchachos que les cuesta vender esa, no te digo vender la heladera para grabar como hizo nuestro amigo Pete Pasarelli en una época, pero gastar un poquito Pete porque fue cuando lo contó acá, ¿viste? En el programa, ¿viste? Para sacar el primer disco de Viper, sí han vendido autos, se involucran en lo que hacen, el laburo que tenés, ponen la mitad de después la recupera. Y si no, bueno, la recuperás, eso, como dijiste vos, la pasaste bien, lo hiciste, salió lindo. Pero salió, pues. No hay nada como. Y me dijo, ¿sabes cuándo sale músico de habitación? Que graban un poquito. Piecita, nosotros conocíamos un guitarrista que ni me acuerdo el nombre, pero era piecita para nosotros. Porque tocaba siempre en la pieza. Ah. Se tocaba todo, mejor que Marty Friedman, pero no salía de la pieza, ¿viste? Pero de esos hay varios, ¿sabes? Uf, son los que sobran. Se me cayó un pelo. La puta madre. ¿Pero de qué sirve? Quedando pelado en vivo para todo el mundo. Ricardo, se me está cayendo los pelos. ¿De qué sirve tocar bien y estás tocando en tu pieza? Claro. Nadie te ve. Dale. Nos están dando las indicaciones correspondientes, pero sí, es cierto. O sea, piecita, le mandamos un saludo. Piecita. Acá por lo menos sabemos que Walter está haciendo un montón de cosas, las chicas de Psicosis también. No, siempre que vienen bandas invitadas acá es porque están haciendo algo. No de que tocaron hace 20 años. Son bandas que están en actividad, bandas que están sonando. Eso también es otra cosa. Justo hablábamos con Cristian. A veces hay gente que es más vieja que uno. No, yo tengo 42 y viene uno que tiene 50 y dice, oye, pero lo mejor es los 80, los 80 es lo máximo, que la puta madre. Y yo, el otro día me pasó eso, estaba a mi lado, es amigo mío, y yo le digo, oye, ¿pero qué miércoles grabaste en los 80? No grabaste nada. Sí, pero era más bueno. No, pero podemos probar. Es como digo, cuando desapareció el... Bueno. Escúchame, no encontramos el cassette que grabamos con Mordor en el 85. Qué casualidad. Y nunca apareció. Yo digo que era buenísimo. Claro. Están andando a buscarlo el cassette. Por ahí va a aparecer. No, si no lo tiene el Rulo Pascual del Parque, no lo tiene nadie. Y también grabamos una cosa con Thrasher y Vigorito y todo y... Está en la memoria. Se perdió, así que decimos que hicimos un discazo. Lo bueno es... ¡No mata! Igual lo bueno siempre está por venir. Sí, totalmente, sí, siempre. Sí, claro. Ya empezamos lo que estamos haciendo y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, con amigos en lo mejor, y por lo menos... Y empieza pelotudo de bardear de que yo soy del true, ya me tienen podido. Del true y el retrumen, es que se joder, haga lo que hace tu disco y deja de rock. Mirá, te lo dice alguien que no pudo grabar un disco líder, ¿sabés lo que hubiera sido para mí? Obvio. Y que me diga qué porquería hiciste, no me importa. Pero está ahí el disco. Está ahí. Tengo uno ahí con Alma Mater en vivo en Salta y uno que grabé para un muchacho pop que le grabé el bajo. Aunque sean no sean wow, yo estoy contento. Me hubiera encantado que ese de Mordor se hubiera transformado, o Thrasher se hubieran transformado en disco. En esa época no nos daba bola ni Cristo empalado o como sea. No nos dieron bola y bueno, mano, ahí quedó. Pero me hubiera encantado. Y que, Dani, qué porquería lo que hiciste, me chupó huevo. Dani, y eso de que varias bandas antiguas han regresado y a grabar lo que no se grabó en esa época también se puede hacer. Sí, ¿por qué no? Lástima que el cantante de Thrasher ahora la está pasando un poco bien, el viejo cantante de Thrasher, el segundo cantante. Está con Rudy Sarzo. Ah, lo vi que hizo en Diego Valdés. O sea, no creo que vuelva para tocar en Thrasher. Con Simon Wright, ¿no? Que ponga la voz en un tema, aunque sea. No, déjalo que haga, que esté feliz allá, le mandamos lo mejor. Y vino con Iron Max y lo fuimos a ver. Así que. Para que no diga, bueno, empezamos con los saludos y agradecimientos. Sí, gracias por todo. Hoy fue un Walter, día así, gracias por acercarte a charlar un poquito. Muy bueno este proyecto de Víctor Rosa. Ojalá que, especialmente para estar que vaya sobre ruedas. Bien por lo de Necropsia, bien por lo de Metal Crucifer. Gracias por el disquito. Vamos a repasar. Saludos a la gente allá de la escena. Javier, mandale una brosa cuando sí, claro. Vea. Sí. Bueno, saludos a todos. Los que nos estaban escuchando desde Perú. A Quique. Que sigan conectados. Bueno, Mauricio, amigo mío, iba a escuchar también el programa. Y todo lo que estén escuchando. Y bueno, la idea es, yo pienso así. Como decís un rato, hay que grabar todo lo que se pueda. Los años se nos pasan, el tiempo es corto y no hay nada mejor que dejar un documento del registrado. Momento. Exacto. Claro. Gracias a Carneros también por acercarse, para escuchar la fecha un poco de música. Gracias a Todo Café Metal por invitarnos a nosotros, Todo Carneros. Bueno, la... no. No le mandes saludos a Bocha. Bocha, te hacen falta. Quiero que la tengas en cuenta para el próximo fin de Carnero, Devastación, Tempestor, Hígado Valiente, Violent Execution, en Pana Rock, 6 de octubre, 10 años Carnero. Saludos a Ale, que estaba escuchando de la casa, que hoy no pudo venir. Bueno, Dani, ¿listo? ¿Cerramos el kiosco? Sí, cerramos. Señorita, por favor, si quiere saludar, mándenle un saludo a todos sus fans de Psicosis. Bueno, saludos a todos los que... Bueno, los buenos comentarios que recibimos el sábado pasado en la fecha. Y nada, bueno, a los chicos de Psicosis también nos vemos este fin de nuevo. Y a los amigos de Blast Beach también. Bueno, bueno, no sé qué más listo, tenemos. La semana que viene es... Especial. Especial Mujeres en el Metal. Agárrense. The Face of Fear. Nos vamos con el nuevo tema de Artillery. Yo. Nuevito. Joya. Nos vemos hasta el próximo programa. Adiós. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. ¿Tenés un proyecto radial y buscas una radio para hacerlo realidad? Oxy Radio. ¿Tenés tu programa y querés llevarlo a un nuevo lugar con más comodidad y pensado para que tus músicos invitados puedan hacer un set acústico? Oxy Radio. Visita nuestra página web www.oxyradio.com.ar o contactanos a oxyradio.ar@gmail.com. Tenemos el lugar que necesitas para tu proyecto. Dale un nuevo aire a tus ideas. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar